En temporada de frío, ten cuidado con el monóxido de carbono. Durante la temporada invernal, cuando la temperatura desciende, es común que en algunas zonas se utilicen anafres para mitigar el frío, pero esta acción puede resultar peligrosa. ¿Qué es el monóxido de carbono? Es un gas tóxico, incoloro e inodoro, producto de la combustión incompleta durante la quema de leña, cuando se encienden calentadores de agua, anafres o chimeneas. Este gas puede provocar dolor de cabeza, mareos, náuseas, intoxicación y la pérdida de la conciencia. Para evitar accidentes y/o situaciones de riesgo debido al monóxido de carbono, si utilizas anafres para calentar habitaciones, apágalos antes de irte a dormir o al salir de casa. Mantén bien ventilada la zona donde se encuentre la estufa. Revisa que la flama que emita la estufa sea de color azul y no roja. Recuerda que el boiler, así como las instalaciones de gas, deben ubicarse al exterior. Da mantenimiento con regularidad a las instalaciones de gas para evitar fugas y la presencia de óxido que impida una combustión correcta. No dejes encendido el motor de tu automóvil en lugares cerrados. Ante el frío, para evitar afectaciones en tu salud, usa al menos 3 capas de ropa, preferentemente de lana o algodón. Ingiere frutas y verduras ricas en vitamina A y C, así como abundantes líquidos. Evita los cambios bruscos de temperatura. Usa crema para proteger e hidratar la piel. Y no te automediques. Ante aparentes resfriados, acude al médico.